Buenas tardes, aquí estamos una tarde más en Ojos de Oriental. Y bueno, si nos seguís en Facebook ya sabéis más o menos de qué va a tratar el programa de hoy, como hemos anunciado. Bueno, vamos a ver cómo el cine occidental ve Japón desde diferentes perspectivas, a través de ciertas películas como Lost in Translation, Kill Bill, Mapa de los Sonidos de Tokio y bueno, alguna más que ya iremos nombrando. Y bueno, pero antes de empezar con eso, vamos con las noticias primero. Ayer, 18 de febrero, Corea del Sur inició sus maniobras militares anuales junto a Estados Unidos, las cuales tienen lugar a la vez que el final de los encuentros de familiares separados por la guerra que están teniendo lugar desde la semana pasada. Corea del Norte ve esto como un ensayo de invasión, mientras que los aliados afirman que se trata de maniobras defensivas. Desde Pyongyang se pidió su cancelación y amenazaron con parar los encuentros si seguían adelante, cosa que no han hecho como símbolo de acercamiento entre ambos. La relación entre Dennis Rodman, exjugador de la NBA, y Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte, se convertirá en una película. Diplomats contará, parece ser en tono de comedia, las visitas del jugador de baloncesto al país, así como los encuentros con su amigo. Desde las páginas lo que más se pregunta a la gente es qué actor va a hacer de Kim Jong-un, el dictador. El pasado viernes se decretó en Pekín, por primera vez, la alerta naranja por contaminación. Con ello, se recomienda a niños y ancianos que no salgan a la calle por la gran cantidad de smog, es decir, la mezcla de contaminación, niebla y polvo. Pues a largo plazo podría ser fatal para su salud, como ya demuestran los datos sobre el aumento de casos de cáncer de pulmón en el país. Barack Obama se ha reunido nuevamente con el Dalai Lama. A pesar de la oposición china, quienes han denominado el encuentro como una seria intromisión en la política de su país, anualmente ambos líderes se reúnen, siempre bajo las advertencias por parte de China de que ello perjudicará las relaciones entre ambos países. La central nuclear de Fukushima sufre una nueva fuga. Aproximadamente unas 100 toneladas de agua altamente radiactiva han salido de los tanques en el peor incidente ocurrido desde el pasado agosto. En esta ocasión se ha debido, según explica el portavoz de la compañía eléctrica de Tokio, a un error humano, al dejar abierta por accidente una válvula de uno de los tanques. Este hecho ha tenido lugar cuando va a hacer casi 3 años que tuvo lugar el terremoto con su tsunami. Bueno, pues hemos empezado el programa con la canción Hu-Hu del grupo The 5678, que es un grupo formado por tres chicas japonesas y que aparece en la película de Kill Bill. De hecho, no solo forma parte en sí de la banda sonora, sino que aparecen tocando en la propia película. No sé si tenéis la escena en la cabeza, los que hayáis visto la película, es cuando están en el bar en el piso de abajo, hay un momento en el que están tres chicas tocando, pues ese es el grupo real. Y bueno, pero no vamos a empezar hablando de Kill Bill, vamos a empezar hablando primero de Lost in Translation, y bueno, no es casualidad ya que es mi película favorita, así que bueno, me temo que no puedo ser nada objetivo con ella. Y bueno, qué mejor manera de empezar hablando de Lost in Translation que con las palabras de Julián García, una crítica que bueno, a mí me parece perfecta porque solo con el primer párrafo que escribió describe totalmente a la película y dice así: Lost in Translation es un latido, un silencio, una noche en el karaoke cantando a Nick Lowe, The Pretenders y Roxy Music, una caricia en el pie, una lágrima, un susurro, una historia de amor frágil e intenso, hecho de sutilezas y melancolía, un amor que todos deberíamos vivir al menos una vez en nuestra vida. Pues eso, la verdad es que bueno, con este párrafo está todo dicho. Para los que no conozcáis la película, trata sobre un actor estadounidense que viaja a Japón para rodar un anuncio por el cual va a ganar una suma importante de dinero. Y bueno, esto a él la verdad es que no le agrada mucho. A lo largo de la película se preguntará qué hace ahí y qué hace que no está rodando películas o haciendo teatro, que es a lo que él se dedica. El personaje está representado por Bill Murray, que bueno, me parece que lo hace perfectamente. Es un papel bueno que Sofía Coppola escribió para él, de hecho. Y bueno, es que es Bill Murray. Y allí se encuentra con Charlotte, que está representada por Scarlett Johansson, que bueno, esta película fue un poco la que, aunque ya había actuado varias veces antes, fue la que le lanzó un poco a la fama, que es una chica joven que acaba de terminar de estudiar, pero que no sabe qué hacer con su vida. Ha viajado con su marido, que es fotógrafo, pero en un momento dado tiene que viajar a otra ciudad y decide dejarla sola en Tokio, donde no conoce a nadie, excepto a un par de personas. Y bueno, pues estas dos personas se conocen en el bar del hotel y empiezan a conocerse, empiezan a intimar. Pero bueno, es complicado porque es que yo en realidad no lo llamaría tanto como amor. Es una historia diferente. Es una cosa intermedia entre la amistad y el amor. Pero bueno, todos los que no hayáis visto la película, yo os la recomiendo de verdad. Es para mí perfecta. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Pues como he dicho, ambos personajes se encuentran en Japón. Y una de las características que más denotan estos dos personajes es la soledad que sienten. No solo por ellos mismos, sino aquí es lo importante, aquí es donde entra la importancia de Japón, de Tokio en este caso, y es que esta película no podría, yo creo, haberse rodado en otro sitio, y si se hubiera hecho hubiera cambiado totalmente su significado, ya que, bueno, como sabéis, el carácter hermético de los japoneses hace que en principio sea complicado acercarse a ellos. Y bueno, además Tokio, pues esta ciudad enorme, una ciudad llena de luces de neón, que bueno, es inabarcable totalmente, hace que una persona se sienta aún más sola. Caminar entre miles de personas en un simple paso de cebra, yo no lo he vivido personalmente, pero si tú ya te sientes solo, como es el caso de estos dos personajes, pues creo yo que tiene que hacerte sentir mucho más. Como mera curiosidad, gran parte de la película transcurre en un hotel que existe de verdad, el Hotel Park Hyatt, que desde entonces se ha convertido casi en un reclamo turístico y muchísimas personas que pasan por Tokio se acercan a este hotel para conocerlo, ya que, bueno, es de los hoteles más caros de Tokio. Está en la zona económica de la ciudad, en la zona más desarrollada. Y es bastante complicado, a no ser que tengas mucho dinero que darte. pero sin embargo es eso, la gente pasa por allí a conocerlo. ¿Qué vemos de Japón en esta película? Bueno, pues la verdad es que vemos muchas cosas. Hay una cosa que Sofía Coppola hizo muy bien, y es que en absoluto se dejó llevar por tópicos, que es una de las cosas que por lástima muchas otras veces sí han caído otros directores. Vamos a ver muchísimas cosas, vamos a pasar por el ocio de los japoneses nocturno, va a ser un paseo total. Es una cosa muy importante de la película. La película nos va a hacer un paseo, una ronda por algunos lugares y por algunas actividades que tienen los japoneses. ¿Qué más os puedo contar de la película? Charlotte, hay en un momento que va a Kioto también. Y pues también nos van a mostrar algunas de las cosas más importantes de la ciudad. Vamos a ver templos. Y bueno, la verdad es que, no sé, de verdad, simplemente, si no habéis visto la película, tenéis que verla, porque, en fin, me parece preciosa, me parece lo mejor. Y bueno, por ahora yo creo que no os cuento más de Lost in Translation. Os dejo con una canción. Si la habéis visto... Si habéis visto la película, a mí por lo menos cada vez que escucho esta canción no puedo sino pensar en Scarlett Johansson paseando por algunos templos totalmente vacíos, caminando sobre un estanque o atando tiras de papel sobre una rama de árbol. Así que disfrutadla. Thank you. Y bueno, vamos a seguir. Como veis, Lost in Translation, bueno, es una película que, como os he dicho, me encanta y me cuesta un poco hablar de ella por ello, por lo que espero que las próximas, las siguientes películas pueda expresar mucho mejor todo lo que representan. Pero bueno, espero que más o menos este sentido japonés que hay en Lost in Translation haya quedado más o menos claro. La siguiente película de la que voy a hablar es Kill Bill, en este caso solo el primer volumen, en el segundo ya no hay absolutamente nada de Japón, o bueno, si lo hay es pequeños tintes que quedan en las conversaciones. Que bueno, como os he dicho, hemos empezado el programa con una de las canciones de la banda sonora. Me costó mucho elegir una canción de Kill Bill para la banda sonora, ya que bueno, me parecen muy buenas, pero... puesto que esta canción era de un grupo japonés en sí, pues creo que lo vi un poco más conveniente. Lo primero, Quentin Tarantino es un fan absoluto de todo lo japonés. Por tanto, lo que muchos han visto como una falta de respeto hacia la cultura, yo lo veo todo lo contrario, sino que es una reverencia total. Porque... esta película supongo que la habréis visto muchos o todos los que nos estéis escuchando. Y es una mezcla de tópicos totales. Todo lo que pasa en Japón en la película, todo está basado en tópicos. Bueno, para los que no lo sepáis por si acaso, simplemente trata sobre una mujer que despierta del coma y decide ir a vengarse de su antiguo grupo, por así decir, grupo mafioso. Y va matando uno a uno a todos. Y en este caso, pues el primer volumen se encarga únicamente, bueno, aparte del principio de la película, se encarga de un miembro del grupo, que es una mujer japonesa. Y bueno, entonces casi toda la película tiene lugar en Japón. Y como os digo, es todo tópico. Desde el principio ella llega a Japón, se mete en un bar tipiquísimo japonés, donde pide sushi... allí se encuentra con un forjador de espadas, todo muy, muy, muy típico. Es como si lo hubiera hecho una persona que solo sabe cuatro cosas de Japón, pero hecho por una persona que sabe absolutamente de todo sobre Japón. El resto de la película, bueno, ella va a un bar, también típico bar japonés. Está basado, de hecho, en un bar existente. No está rodado allí, pero sí está basado en él. Y allí, bueno, pues se junta, pues como digo, todo. Habla de... hay yakuza, hay duelo de espadas, saltos, todo tipo de piruetas del cine, de artes marciales, de hace algunas décadas. Y bueno, la cuestión es esa, como digo, es que en ningún momento es una falta de respeto ni es algo que no esté pensado. Quentin Tarantino... en muchas de sus películas hace muchas menciones a la cultura japonesa. De hecho, ahí en Kill Bill hay un momento en el que nos cuentan el pasado de esta persona japonesa de la que se va a vengar, que es Soren Ishii, en la que nos cuentan sus orígenes, su infancia, y para ello recurre a un pequeño corto de anime que está animado por una productora japonesa. Y es, o sea, está igualmente totalmente pensado. Y eso, luego ya en la segunda parte se aleja totalmente de esta cultura. Pero bueno, Quentin Tarantino, como os estoy diciendo, a lo largo de sus películas habla muchas veces de cultura japonesa. De hecho, la película que va a rodar o iba a rodar porque ahora se ha enfadado porque se han filtrado algunos diálogos, etcétera, era su propia versión de Los Siete Magníficos, que a la vez está basada en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. Y todo ello, pues lo mismo, un honor hacia la cultura japonesa a la vez que hacia el cine del oeste, al cual también, como habéis visto en su última película, Django Desencadenado, tiene cierta afición. Para seguir, voy a hablar muy brevemente de dos películas, ya que ya me refería a ellas pues, en un programa que hice el año pasado, en el que hablé de dos figuras japonesas culturales, como es el samurái y la geisha. Evidentemente, estoy hablando del último samurái y de Memorias de una geisha, que bueno, A mí me gustan bastante las dos. La segunda ha recibido bastantes más críticas por muchos motivos, como ya os conté el año pasado. Pero las dos películas nos sirven para acercarnos a este Japón de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, este Japón antiguo, feudal, para acercarnos un poco a la historia. Esto, bueno, está bien porque la mayoría de películas occidentales que se hacen de Japón, lo que se hace, pues, como hemos visto hasta ahora, es acercarnos desde una hora. Y estas dos películas, bueno, ahondan un poco en la historia japonesa y creo que lo hace bien. Evidentemente toma muchas licencias de cine de Hollywood. A ver, estamos hablando, por ejemplo, en Memorias de una Geisha, que es un libro bestseller que se ha convertido en una superproducción, super Hollywood. Y eso, sin embargo, es bastante interesante. La primera, El último samurái, trata sobre un soldado norteamericano que, bueno, está acabado, borracho, etcétera. Y entonces le mandan a Japón, y allí, pues, entabla amistad con un grupo de samuráis, los cuales están siendo diezmados poco a poco, se están retirando. Y ello nos sirve, pues, precisamente para acercarnos a esta figura del samurái. Memorias de una Geisha, bueno, pues también la conocéis todos, y bueno, el nombre, tal como indica, pues trata sobre la vida de una geisha. Como ya os comenté en su día, la película recibió muchísimas críticas porque retrata a las geishas como prostitutas, etcétera, cosa que no es cierta. Por tanto, bueno, ahí quizás sí se recurrió un poco al amarillismo, pero bueno, está bien. En la película, los actores son, quitando Ken Watanabe, que es el actor japonés más internacional que todos conoceréis por Origen, bueno, por alguna más, por El último samurái, de hecho, también está. El resto de actores que hay en la película, la mayoría son chinos. La protagonista, Sayuri, es una chica que suele trabajar con Wong Kar-wai, que ha trabajado en la última, en Grandmaster, creo que se llama. Igualmente trabajó en 2046 y, bueno, en general, solo se ha utilizado un actor japonés, lo cual también ha suscitado algunas críticas por el hecho de no ser concienzudamente correcto, etcétera. Pero bueno, para ser películas occidentales que están hablando sobre la historia japonesa, a mí me parece que hacen un acercamiento bastante correcto. Y después de estas, pues pasamos a hablar de una película española. Quizás ya hayáis oído hablar de ella. Mapa de los sonidos de Tokio. Es una película de Isabel Coixet. Que bueno, como simple anécdota, es una gran seguidora de Haruki Murakami. Y le encanta, lo ha dicho muchas veces. Y bueno, quizá en esta película ella ha pretendido dar un entorno parecido al que podemos leer en El eterno aspirante a Nobel. Sin embargo, bueno, la verdad es que se ha quedado un poco lejos. A mí la película no me disgusta, me parece entretenida. Sin embargo, quizá a veces se queda un poco vacía. Y bueno, para mí el problema principal que tiene esta película es que se queda con muchos tópicos. El problema es que, al contrario que Kill Bill y Quentin Tarantino, es una cosa hecha a propósito. Aquí creo que se ha hecho con una visión muy amplia de os voy a mostrar muchas cosas. Y al final, bueno, se queda un poco vacía. La película trata simplemente sobre un empresario español que está trabajando en Tokio, tiene una tienda de vinos y ha mantenido una relación con una chica japonesa, la cual se ha suicidado después de romper esta relación. La chica pertenece a una familia importante y, bueno, perdón. Entonces el padre contrata a una sicaria para matarle. Sin embargo, esta sicaria, Rinko Kikuchi, una actriz japonesa bastante conocida, ahora después os cuento por qué. Rinko Kikuchi es una sicaria. Sin embargo, se enamora del actor japonés, Sergi López, que, bueno, a mi parecer no queda especialmente bien en la película. Como actor, queda también un poco vacío. La cuestión es que lo que nos muestran, de hecho, para empezar, la película comienza con un grupo de empresarios comiendo sushi sobre el cuerpo desnudo de una mujer, que sí que es una cosa que en cierto momento se parece que ha corrido mucho la voz, de que en Japón es una de las cosas a las que se dedican. Sin embargo, es mentira, es hacerse, se hace, evidentemente lo hay, pero no son los japoneses los que lo hacen, sino la mayoría de personas que recurren a ellos son turistas y personas de fuera, y para nada es algo importante a destacar en la cultura japonesa. Y bueno, es una cosa que sobra. Y de los japoneses, la verdad es que no hay muchas más cosas que destacar. La película se basa mucho en la pasión sexual. Para ello recurre continuamente a los love hotel, que son estos hoteles por horas que los japoneses utilizan, pues bueno, para mantener relaciones. Y ahí se queda. Yo, como digo, de verdad no me disgusta, es entretenida, sin embargo se queda un poco vacía. Ella ha querido darle un toque de sentimentalismo a los personajes, personajes perdidos, igual que los de Murakami, que nunca saben qué hacer. Sin embargo, el problema es, como digo, que se ha quedado un poco vacía la película. Os decía que la protagonista es Rinko Kikuchi, porque bueno, esta actriz más tarde hizo de papel protagonista en la película Tokyo Blues, la película basada en el libro de Murakami. Y además, Rinko Kikuchi formó parte de la película Babel de Alejandro González Iñárritu. Babel era como la tercera parte de la trilogía que hizo con 21 gramos y Amores perros. Y bueno, como sabéis, lo que hace es contar una historia a través de fragmentos que se van uniendo. Y en esta tercera parte, Babel, una de las historias tiene lugar en Japón. Y aquí, al contrario que en la anterior, capta a la perfección el papel de los japoneses. Este papel, de hecho, la protagonista, Rinko Kikuchi, es una chica sordomuda que ha crecido totalmente presionada por su padre, el cual tampoco le ha hecho caso. Su madre murió cuando ella era pequeña. Por tanto, ha crecido con una falta absoluta de amor, una falta absoluta de cariño por parte de nadie. Una cosa que, como digo, es, bueno, podemos decir que es muy japonesa en realidad. Crecer rodeados de una presión enorme para destacar en muchas cosas, sin embargo, una falta absoluta de cariño y de acercamiento, de contacto con las personas, con sus propios familiares. Y esto, como digo, es una cosa que se ve muy bien en la película. Ella lo hace a la perfección y, bueno, esta película, sí os digo que es una película muy interesante si no la conocéis, para que la veáis, la verdad. Y bueno, no nos queda mucho tiempo, así que simplemente os puedo citar algunas otras películas que hablan sobre Japón. Tenemos Wasabi, una película de Jean Reno, bastante malilla, la verdad. Una película que se llama Yakuza, de Sidney Pollack, Black Rain, de Ridley Scott. Tenemos Cartas desde Iwo Jima, de Clint Eastwood, que bueno, a pesar de recibir buenas críticas en general, a mí me parece que es un poco lenta y bueno, simplemente sí os podéis acercar a ella. También es interesante para documentaros sobre este pequeño espacio del que habla, de la batalla de Iwo Jima, de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues como digo, no tenemos más tiempo, ya que se nos ha ido la hora. Nos podéis seguir, como siempre, a través de nuestro blog, donde podéis encontrar los podcasts de todas estas temporadas. Y bueno, se me olvidó presentarme al principio. Yo soy Óscar Gómez Royán. Y nada, simplemente os dejo dicho que os acerquéis a estas películas que hemos estado viendo aquí. La verdad es que son muy interesantes. Todas ellas forman un collage bastante interesante de Japón, ya que, como digo, Lost in Translation nos habla del hermetismo, Kill Bill coge los tópicos de siempre. Todas ellas nos dan algunas visiones de Japón siempre muy interesantes, incluso Mapa de los sonidos de Tokio, que se queda en lo vacío. Creo que también puede ofrecer una pequeña visión interesante. Así que bueno, si tenéis tiempo, acercaros a estos títulos. Y bueno, en ese caso, que lo disfrutéis, que paséis una buena semana y el próximo martes aquí nos vemos. Muchas gracias y hasta la próxima semana.